En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Como un miércoles más, en este programa donde buscamos contar las historias narradas y no narradas de escritores y autores ecuatorianos e internacionales. Soy Marcelo Cruz y junto a Cristian estaremos acompañándolos durante una hora hablando de la vida y obra de García Lorca. Buenas tardes amigos y amigas, quien nos sintoniza, muchísimas gracias por aquello, somos el Galpón de los Cuentos Vivientes. No se olviden de sintonizarnos en 940M o en www.casadelacultura.gob.es/player para que nos escuchen aquí todas las tardes de los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Les recordamos a todas aquellas personas que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales pueden hacerlo a través de Barba Azul Radio en Facebook, Twitter y nos pueden escribir a nuestro WhatsApp el 09840-75461 con sus comentarios, sugerencias y saludos. Un saludo a todos quienes nos están escuchando. Bueno, como dijo Marcelo, vamos a hablar de la vida y obra de Federico García Lorca. Y antes de continuar con la programación, hubo un mensaje que nos llegó a nuestras redes sociales de Chelo Ucha. Espero que haya pronunciado bien el apellido. La persona ahí nos preguntó cuál es la relación de la poesía con la locura, porque algunos escritores tienen o tenían trastornos psicológicos. La pregunta es bastante acertada y es una muy buena forma de empezar este programa el día de hoy. Como dice el viejo y conocido refrán de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y ha habido, sí, casos de escritores con problemas mentales que se dedicaron a plasmarlos a través de la poesía, como fue el caso de Edgar Allan Poe. También fue el caso del mismo Bukowski, que sufría a veces de delirio por el exceso del alcohol, y de muchos otros, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Dylan Thomas, en cuanto a las letras de Reino Unido. La locura y la poesía siempre han estado relacionadas porque a los poetas se les ha tildado de locos por ver el mundo de otra forma, un mundo teñido de colores a través de las letras y con ese desagrado que a veces el sistema provoca, genera respuestas. Sí, estoy muy de acuerdo con Marcelo, querida audiencia. Vemos que la poesía y quien hace la poesía es tildado de no ser normal, entre comillas. Entendemos que dentro de esta pregunta, que es muy válida, vemos que cada quien puede hacer lo que desee dentro de eso. O sea, no creo que haya una relación como muy perpetua dentro de esto. Si eres loco o tienes algún trastorno psicológico, ya eres poeta. Por lo tanto, vemos que dentro de eso hay que tener muy en cuenta que la poesía la hace quien realmente quiere hacerla. Y de ahí yo creo que son coincidencias de la vida o características de la misma que hace que aquellos poetas que son reconocidos o nombrados y que conocemos tengan estos trastornos o hayan tenido estos trastornos psicológicos. Por lo tanto, yo dentro de esto y mi comentario acerca de eso es eso. que puede existir y no puede existir una relación dentro de eso, y quienes hagan poesía pueden hacerla, estén cuerdos o estén locos o estén como estén. Bueno, pero no debemos plantear que la locura es una enfermedad mental. Hay muchas formas de ser loco. Llorar es locura, lloramos de emoción, lloramos de tristeza, lloramos de rabia, y no necesariamente por llorar estamos locos. Es una expresión que la poesía permite explotarla. Así que a nuestro amigo que nos invita a responderle esta pregunta, le agradecemos, y de esta forma le empezamos pues este programa hoy, dedicándoselo al poeta español Federico García Lorca, considerado por muchos como el mejor poeta de la generación del 27, un grupo que tuvo como integrantes a Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Alessandri y otros grandes de las letras españolas. Muchísimas gracias para Chelo Ucha, que nos hace la pregunta, y también están invitados todos quienes nos sintonizan para generar esto, ¿no? Esta conversación, esta información, esta crítica, esta reflexión acerca de lo que pasa dentro de las letras nacionales e internacionales. Vemos que vamos a hablar de Federico García Lorca. Vamos a darle un poquito de contexto a su bibliografía, donde él nace en Fuente Vaqueros el 15 de junio de 1898 y muere en Biznar, Alfacar, el 19 de agosto de 1936. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo se le considera uno de los escritores que está en la cima del teatro español del mismo siglo, junto a Valle Inclán. El gran Federico García Lorca murió fusilado tras el golpe de Estado que dio origen a la Guerra Civil Española. Bueno, y como ya saben ustedes, en el Galpón de los Cuentos Vivientes, antes de entrar en calor de la conversa, empezamos con un temita musical. Con ustedes, El Toro y la Luna. La luna se está peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua emitiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna me abandona por la noche la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de cola, toda la está mirando entre la jara y la sombra, ese toro enamorado de la luna te abandona por la noche la maná. Excelente manera de empezar nuestro programa dedicándosela a la obra y vida de García Lorca con el tema El Toro y la Luna. Como ustedes saben, aquí es nuestra costumbre de poner música relacionada con el autor que vamos a hablar, y la canción está relacionada porque utiliza los símbolos que García Lorca emplea en su poesía: la luna, la naturaleza, en este caso el toro, el agua, que ya estaremos hablando más a fondo. Antes de comenzar, de seguir con García Lorca, quiero informarles a nuestra querida audiencia que ya podemos, para quienes tengan un teléfono inteligente, una tablet o esos dispositivos, que nos pueden encontrar en Play Store como Radio CCE HD, y nos pueden escuchar de lunes a viernes toda la programación de Barba Azul Radio. Y queremos agradecer a Patricio Álvaro, el director de la radio, quien ha hecho todas estas gestiones y está dinamizando esta radio para que todos nuestra audiencia pueda escuchar toda la programación de radio de la Casa de la Cultura. La tecnología nos está abrazando a todos en esta nueva generación, y sí, es genial ya estar disponible en Play Store para nuestras amigas y amigos que deseen escuchar todo el contenido de Barba Azul Radio y también de la Casa de la Cultura. Y ahora sí, empezamos con la vida y obra de Federico García Lorca. Bueno, podemos informar que los primeros años de la infancia del poeta transcurrieron en un ambiente rural de su pequeño pueblo. En 1919, esto cambiaría mucho su vida. Se instaló en la residencia de estudiantes de Madrid, donde conoció también al gran escritor Juan Ramón Jiménez y a Antonio Machado. E hizo amistad con poetas de su generación y artistas como el futuro cineasta en esa época, Luis Buñuel, o el pintor español también Salvador Dalí. Por lo tanto, vemos que ahí ya tomó su tendencia, y vemos de dónde aparece lo que él escribe. Desde sus inicios y juventud, Federico García Lorca se caracteriza por su gran inteligencia dentro del mundo de Derecho y Filosofía, que fue la carrera que estudió en la universidad, y a su vez dentro del mundo literario. Reconocido, como ya lo dijo Cristian, por Antonio Machado, por Ramón Jiménez, quien lo consideraron un pequeño prodigio de las letras, García Lorca sobresale por su causa, principalmente defender el movimiento socialista, aunque nunca se declaró un socialista como tal, siempre estuvo presente en esta lucha, principalmente en el contexto español. Sus polifacéticos intereses los llevaron a dedicarse con pasión no solo a la poesía, sino también a la música y al dibujo. Se interesó por el teatro, aunque su primera pieza teatral, que se llama El Maleficio de la Mariposa, fue un fracaso. García Lorca escribió a lo popular, a los perseguidos, como por ejemplo los gitanos de su época, personajes marcados por lo trágico. Lorca también logró un lenguaje personal inconfundible, cuya clave es la profunda asimilación por la parte del poeta y de los elementos. Y estas formas populares y la combinación entre ellas, dentro de esas audaces metáforas y con estilización propia de las exigencias de la poesía pura. García Lorca, como ya lo decía Cristian, tomó lo popular como la base de toda su poesía, centrándose primeramente en los paisajes, en la gente, en su forma de hablar. Por eso su obra, Romancero Gitano, es considerado un canto a su pueblo, a la tierra granadina de la cual fue su cuna y de la cual, perdón la redundancia, García Lorca tiene gratos recuerdos dentro de esta obra. Escribió tanto poesía como teatro, y en los últimos años de su vida se volcó a este último. Participó no solo en su creación, sino también en la escenificación y el montaje de sus obras de teatro. Los primeros libros de poemas dentro de este ámbito se muestran modernistas, como dijo ya Marcelo, querida audiencia, y en su segunda etapa une el modernismo con la vanguardia, que va a ser parte fundamental y base tradicional de sus textos. Su dramaturgia se caracteriza por ser crítica y contestataria, siempre buscando la forma de que el pueblo piense y critique lo que consideraba es un problema que el Estado debe responder. España vivía una situación sumamente caótica, estábamos viendo el alza del franquismo, y García Lorca lo que hacía a través de sus obras de teatro era golpear e increpar ese acontecimiento. En cuanto a lo teatral, Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos, y recurre tanto a la canción popular como a la desmesura de este gran escritor también, Calderón de la Barca, y esta herramienta que son los teatros de títeres, donde ellos podían hacer podían inmiscuir todos estos rasgos dentro de la lírica, lo mítico y lo simbólico. En el teatro, como sabemos, lo visual es tan importante como lo lingüístico, y García Lorca lo sabía hacer muy bien, donde predominaba siempre el dramatismo, hay que tomar en cuenta eso también. Ese dramatismo era la cerecita del pastel de la obra de teatro de García Lorca. En la actualidad todavía se sigue hablando de varias obras que él escribió, como es el caso de Bodas de Sangre, Yerma, la más conocida, y su última obra de teatro. En el colegio, a muchos estudiantes, no sé, Cristian, si te tocó dramatizar alguna obra de García Lorca. En mi caso, yo tuve que dramatizar Bodas de Sangre. No, o sea, no sé si fue por mala suerte o buena suerte, pero mis profesores de lengua y literatura carecían mucho de la lectura, lo tanto no se inmiscuían en esos temas y hacían leer lo básico que se leía en esa época en la literatura. Y me imagino que a muchos otros, ¿no? Dentro de eso ya luego fue como fomentándose dentro de la literatura en la escuela, en los colegios, este tipo de aprendizaje dentro de ir creando algún producto a través de la literatura. Así es, García Lorca se caracterizó por eso. Su lucha política, su posicionamiento político y su creación literaria nunca fueron del agrado de las personas que se encontraban en el poder. Fue un perseguido político, su familia también sufrió de perseguimiento y también de varios atentados minúsculos hasta ese momento, que hicieron que García Lorca tomase las varias decisiones. Una, ser el personaje más importante de su época, trasladarse a Madrid, donde podía defenderse con mayor tranquilidad y creía poder defender a su familia a capa y espada, pero este perseguimiento lo llevaría a serios problemas, incluso a un intento de exilio y posteriormente a su encarcelamiento. Su infancia se puede resumir en su poema Infancia y Muerte, donde él exclama: para buscar mi infancia, Dios mío, comí naranjas podridas, papeles viejos, palomares vacíos, y encontré mi cuerpecito comido por las ratas, en el fondo del aljibe y con las cabelleras de los locos. Mi traje de marinero no estaba empapado con el aceite de las ballenas, pero tenía la eternidad vulnerable de las fotografías. García Lorca apela al sentimiento, siempre sus poemas van a tener un toque de sentimentalismo muy profundo y que cala aún más profundo en la sensación de su lector. En este caso hace un canto en el poema que Cristian nos acaba de leer, a la rememoración de la infancia, pero recordemos que García Lorca pertenecía a una familia acomodada de su época. Su padre, Federico García Rodríguez, era un conocido comerciante de la zona y también uno de los primeros que llevó la industria azucarera a la tierra española. Una de las cosas que tal vez no conocíamos es que Federico García Lorca le gustaba mucho de la música e inclusive le gustaba, y en su época de niño y de adolescente ejercía más esa vocación de músico antes que las letras. El tío abuelo de él le fomenta aquello, pero fue Antonio Segura Mesa, compositor y profesor de música, quien lo apoderó a García Lorca, y fue invadido por ese fervor del maestro, que se puede ubicar dentro de su poesía, Esto hizo que él progrese mucho en sus clases de piano en aquellos años, y de estudiante fue un tipo muy apasionado dentro de esa materia. No fue ni siquiera, como ya dijimos antes, ni por la literatura, sino por la música. Por eso, cuando leemos los textos de Lorca, vemos esa música que se encuentra ahí dentro. Es el lirismo interno, ¿no? Así es, vemos que García Lorca siempre tuvo esos deseos, ¿no?, de estudiar música, y eso le ayudó mucho para crear sus textos. Sus amigos estudiantes y sus amigos poetas, entre ellos Luis Cernuda y Vicente Alessandri, comentaron en algún momento de García Lorca que era un dotado pianista, capaz de interpretar al mismísimo Chopin. Dentro de esta información que vamos a dar, va a cambiar la vida de García Lorca, que es las relaciones homosexuales que tuvo él como dentro de su vida privada, y cómo pone eso, ese romancero oscuro, ¿no? Un misterio del que solo se conocen algunos testimonios y escasos documentos, pero lo que es cierto es que tenía una verdadera pasión por aquellas personas a las que amó. Siempre conectado principalmente a Federico García Lorca, sus amigos allegados lo consideran una persona muy amorosa, y no necesariamente por defender su homosexualismo, sino porque lo consideraban una persona sencillamente humana, con una sensibilidad muy profunda que también se ve reflejada en su obra dramaturga y su poesía. Como ya dijimos anteriormente, en este punto, dentro de sus relaciones afectuosas, aparecen nombres como Salvador Dalí, Emilio Aladrén, Rafael Rodríguez Rapún, el 3R's y Eduardo Rodríguez Valdivieso, todos amigos de Lorca y que en algún momento pasaron a ser hombres de su vida y de sus obras. Incluso Salvador Dalí mantuvo una relación epistolar con Federico García Lorca. Y todo esto ocurre entre 1919 y 1926. También en esta época, según Lorca, experimenta una de las crisis más hondas de su vida. La primera razón es el reconocimiento de su homosexualidad. En segunda parte, su propia estructuración psicológica con respecto al tema, porque en aquella época en que la homosexualidad era reprimida con brutalidad por la propia sociedad, y tercero, sus dificultades para amar y ser correspondidos. Vemos que no es un tema aislado, ¿no?, sino un tema que es muy actual dentro muy concatenado hasta la actualidad. Bueno, es nuestro momento de escuchar el segundo tema aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y es le abrimos paso a Charly García con su tema No Voy en Tren. No te vayas. Regresamos después de remojar la cotorra. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Siento, soy una persona sorda. Tengo derecho a la inclusión y aprender mi idioma, lengua de señas, y que mi identidad lingüística sea reconocida. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Gracias a quien nos sintoniza, ¿no? Recuerden que somos el galpón de los cuentos vivientes y damos un paso a los saludos. Quiero dar un mensaje muy caluroso y un saludo muy atento a Alexi Carmen Zambrano y a toda su familia que nos está escuchando en este momento. Muchísimas gracias por su sintonía. A Verónica Esteves, que le enviamos un fuerte saludo desde esta cabina hasta el Cantón Mejía. Gracias por escucharnos. Y seguimos con el tema de Federico García Lorca, ¿no? De acuerdo a las biografías que se han escrito sobre Lorca, ubican a este escritor como una persona que en pocas ocasiones fue correspondida y no siempre eligió a la persona adecuada, siguiendo con el tema antes de la canción y de los mensajes. Él afirmaba que, decía, estoy convaleciente de una gran batalla y necesito poner en orden mi corazón. Ahora siento una gran ansiedad e inquietud. Pasión imposible que destruye, dice Lorca. La pasión que destruye por no encontrarse con lo que es, por ese choque, y a quién no nos ha pasado, querida audiencia, entre el alma y el cuerpo. Federico García Lorca, un enamorado no solo de la vida, sino también de su obra y de la poesía, tiene la oportunidad de viajar a los Estados Unidos con el motivo de mejorar su inglés, según el propio escritor, y de esa forma llega al continente americano, acompañado principalmente por su hermano Francisco y con varios amigos más. En el continente conocería grandes figuras de las letras como es Pablo Neruda y también se encontraría con Salvador Dalí. Voy a recitarles, voy a decirles un poema pequeñito que se entiende de lo que estamos hablando dentro de su relación con sus sentimientos. Y dice: el mariquita se peina en su peinador de seda. Los vecinos le sonríen en sus ventanas postreras. La mariquita organiza los bucles de su cabeza. Por los patios gritan los loros, surtidores y planetas. La mariquita se adorna con un jazmín sin vergüenza. La tarde se pone extraña de peines y enredaderas. El escándalo temblaba rayando como una cebra. Los mariquitas del sur cantan en las azoteas. Vemos que dentro de este pequeño fragmento de uno de sus poemas dice muchísimas cosas con relación a lo que él estaba viviendo en su época, de ya generar todo ese sentimiento y decirlo ya muy abiertamente dentro y defender su posición dentro de sus textos, que es lo que ha sido y lo que hemos venido diciendo dentro aquí en el programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Ese escritor convencido y posicionado y comprometido dentro de lo que hace. Así es, Federico García Lorca, aparte de defender su postura y su orientación sexual, siempre estuvo defendiendo las causas del pueblo y también sus reclamos. A su regreso a España, voy a leerles un fragmento del poema Granadina, en donde él exclama su maravilla de su regreso a España, porque chocó con Nueva York, ¿no? Un poeta de la costa española que va a la gran capital del mundo en aquel momento, y lo sigue siendo, regresa y se encuentra con un contexto plenamente diferente. Dice así: oh ciudad de los gitanos, la guardia civil se aleja por el túnel del silencio, mientras las llamas te cercan. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, que te busquen en mi frente, juego de luna y arena. Como dijiste, Marcelo, vemos cómo es ese choque, o bueno, cómo él ve, luego de observar a una ciudad mucho más grande de su natal España, como es Nueva York, da y nos muestra todas esas imágenes hechas con palabras acerca de su España. Y cómo eso nos dice mucho dentro de esa relación en la cual él ya empieza a viajar, empieza a ver otras realidades, y cómo va cambiando su forma, no solo de ver el mundo, sino ya de escribir. Así es, incluso en su obra póstuma, publicada póstumamente, Poeta en Nueva York, Federico García Lorca realiza una de las comparaciones e identificaciones de la ciudad de Estados Unidos. Les voy a leer un poco de Ciudad sin Sueño, que fue la primera impresión que tuvo García Lorca sobre la ciudad de Nueva York. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie, no duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan, y que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierra protestada de los astros. No duerme nadie por el mundo, nadie, nadie, no duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja 3 años porque tiene un paisaje seco en la rodilla, y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que se callase. Otra de las cosas que vemos en la poesía de García Lorca es el simbolismo. Vemos aquí dentro de eso cómo marca la ciudad y cómo marca todos estos elementos que existen dentro de esto. Lo tanto, vemos que su creación simbólica en sí es lo que le da fuerza y estructura a su poesía. Ya lo dijimos en el primer poema que leímos, de la ciudad de Granada, cómo ve a su España natal en su reencuentro con ella, y cómo ve aquí en Ciudad sin Sueño, cómo ve a Nueva York, ¿no? Cómo son los contrastes a través de la poesía de Lorca, de el un lugar natural y el otro ya corrompido, un poco más oscuro. Ese simbolismo es lo que enriquece la poesía de Federico García Lorca y lo que lo hace uno de los poetas más poderosos dentro de la lengua hispánica. Los temas y el estilo que tiene Lorca es de un mundo poético, trágico y violento, como hemos venido escuchando, donde los temas fundamentales son el amor, la frustración existencial e histórica, donde él vivió, y la muerte. Estos temas reflejan de un modo personal, y ese es su sello, ¿no? Es que la creación personal de Lorca se refleja por el contexto que vive. Recordemos que estamos en la España de la Guerra Civil, del ascenso franquista y de la persecución política que vive, y también en que en Estados Unidos, cuando Federico García Lorca llega en 1933, todavía está en esa crisis de recuperándose económicamente y empieza a ser una potencia, y no es la Nueva York que hoy vemos después del tiempo transcurrido, sino que es una ciudad que todavía huele a podredumbre, que huele a muelle puro. Nueva York es un gran muelle, es el muelle del mundo. Entonces Lorca lo dibuja, ¿no? De la costa española pasar a la costa norteamericana, es una transformación completa. Y a lo menos dentro de esos años caóticos, donde existe en Estados Unidos una pobreza tremenda, y en Europa están en guerra. que se representan gracias al cine, ¿no? De pandillas de Nueva York, te muestra cómo fue el desarrollo de Nueva York en sí, cómo cada grupo va tomando sus posesiones, en Europa la guerra civil, incluso las matanzas que se dan, todo es un contexto que García Lorca lo toma y lo plasma de manera genial en su poesía. Como es costumbre, el Galpón de los Cuentos Vivientes les invita a leer cualquier texto de Lorca y vamos a nombrar algunos, Bodas de Sangre, Yerma, La Casa de Berna Alba, Doña Rosita Soltera, Títeres de Cachiporra, textos que pueden ustedes conseguir en cualquier librería, como ya lo hemos marcado aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Por otra parte, lo social se establece de una manera doble dentro de los textos de García Lorca. Por una parte, las imposiciones morales, que crean vidas frustradas y una realidad que siempre castiga al indefenso. Esto vemos que se da en el contexto de García Lorca y en nuestro contexto actual, donde todo lo que nos comunica crea vidas frustradas y una realidad casi siempre donde los más indefensos, los pobres y la miseria castigan. En sus textos también se mantienen algunas constantes, la fusión evocadora de la palabra, la presencia de símbolos, como ya dijimos, la imagen visionaria, la tendencia impresionista y la importancia de la musicalidad. Así es, García Lorca fue un enamorado de la música y enamorado principalmente de los lugares que conoció. Ya visitó Nueva York, conoció España y también estuvo en América, estuvo en Chile y en Argentina, de donde se llevó gratos recuerdos. Principalmente cuando estuvo en el Cono Sur, lo que le sorprendió a García Lorca fue las montañas. A ellos les dedicaría varios poemas que, lastimosamente, como ustedes saben, las obras de varios poetas no se perduran en el tiempo. El Galpón de los Cuentos Vivientes se lamenta no haberlos encontrado, pero quedan registrados en la bitácora de García Lorca, que se pueden encontrar en Sevilla o incluso en varias librerías, si tienen ojo clínico pueden encontrarlas. En algunos poemas de García Lorca podemos decir que adopta formas métricas, las cuales hemos leído acá, y recursos de aquella poesía y música popular. En otros también se inclina por las formas clásicas, como el soneto o por el verso libre. En Poeta en Nueva York, como estábamos marcando con Marcelo, presenta cambios formales y en el tratamiento de los temas. En estos poemas prevalece la estética vanguardista, y permítanme leerles un pequeño fragmento de Nacimiento de Cristo, un poema de García Lorca. Un pastor pide teta por la nieve que ondula, blancos perros tendidos entre linternas sordas, el Cristo de barro se ha partido los dedos en los filos eternos de la madera rota. El niño llora y mira con unos tres en la frente, San José ve en el heno tres espinas de bronce, los pañales exhalan un rumor de desierto, con cítaras sin cuerdas y degolladas voces. La nieve de Manhattan empuja los anuncios y lleva gracia pura por las falsas ojivas. Sacerdotes idiotas y querubes de pluma van detrás de Lutero por las altas esquinas. Como podemos ver, García Lorca siempre hace referencia al lugar en donde se encuentra y principalmente ese uso genial del simbolismo, ¿no? En este caso le canta a un recuerdo, a una vivencia que está teniendo en Manhattan. A García Lorca, los que lo acompañaron en su visita a Nueva York, le dicen que era un pequeño juerguista, pese a que era un dotado de la música y de las letras, también le gustaba irse alguna escapada, y en sus escapadas de Nueva York tuvo la genialidad de ir escribiendo mientras paseaba. Tomando el gusto de García Lorca, vamos a una cancioncita, vamos con música para poder reflexionar más acerca de este gran escritor. Y como le decíamos, era un poco juerguista, así que disfrutemos de Papaya Dada en Dónde Venderán. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda hacia la casita. Esta es la última. Regresamos con el Galpón de los Cuentos Vivientes y esperamos, querida audiencia, que le estén pasando muy bien con la música y con la información que les estamos dando, y bueno, conversando acerca de Federico García Lorca. Vamos con unos saluditos, un saludo muy cariñoso y un abrazo fuerte y un beso para Gabriel Ortiz, que nos está escuchando. Le queremos mucho porque nos sintoniza todos los días, de lunes a viernes, por Radio Barba Azul, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo importante para Darío Caguasquí, en el sur de la capital, que se une recientemente a nuestra programación, y para Erika Cruzados. Otro saludo para Juan Carlos Flores, desde su trabajo, que nos está escuchando. Bueno, continuamos hablando de Federico García Lorca. Vamos a centrarnos en una obra de teatro que fue la que catapultó su persecución por el franquismo, que es La Casa de Bernarda Alba. Publicada y presentada en 1936, fue el detonante por el cual el franquismo le puso ojo a Federico García Lorca. Ya lo venían investigando y posteriormente encontraron textos que él firmaba dentro de reuniones de socialistas, sindicalistas y obreros. Entonces, cuando Federico García Lorca presenta esta obra, en la cual hace una crítica completa al franquismo y al mismo tiempo a las élites de su Granada, su ciudad natal, empiezan a perseguirlo. Federico García Lorca, su regreso de Nueva York y después de la presentación de esta obra, reside en Madrid y posteriormente de ahí genera su defensa. Sus amigos, como ya lo decíamos, Antonio Machado, que también era un poeta excelso y defensor de causas, lo defendió varias veces, estuvo a su favor, evitando que lo metan preso. Hablarían de la obra, que era principalmente un golpe a las familias acomodadas, en donde García Lorca sacó todas sus garras y dijo: las familias ricas de España son las que permiten que el franquismo nos aplaste con su gran bota. La producción de García Lorca se caracteriza por eso, ¿no? La búsqueda de una estética propia. La importancia de este escritor es esa renovación y esa afirmación de la tradición poética española, sobre todo por la métrica. Y dentro de estas obras, el verso libre ha permitido una concepción del ritmo poético y ha hecho que la relación entre el fondo y la forma sean cada vez mayores. El fondo y la forma de las obras de García Lorca están endulzadas por la tragedia y también por la sátira. El humor que García Lorca empleaba dentro de sus obras le permitían ser contestatario y al mismo tiempo incómodo para quien se identificaba con los personajes de sus obras. García Lorca tuvo un impacto importante en los textos y en la poesía en general. Creó maneras y métodos distintos para escribir el teatro y la poesía. La obra de García Lorca es la expresión del choque entre la pasión y la resistencia, como ya marcaba Marcelo en esta obra, donde esta halla su camino. Lorca es uno de los casos privilegiados de coincidencias entre temas de su poesía, teatro y los mitos de la religiosidad arcaica del tipo naturalista. La sacralidad atribuida a los misterios y símbolos de la vida orgánica, como por ejemplo generación, nacimiento y muerte, y generación otra vez. Lo que caracteriza la obra de García Lorca es que siempre toma rumbos ciclales, como ya lo decía Cristian, nacimiento, crecimiento y muerte. García Lorca los emplea dentro de la creación tanto de su obra de teatro como de su obra poética. Tiene un inicio, tiene un clímax y un desenlace que casi siempre, por el estilo de Lorca, muy personal, termina siendo trágico u oscuro. Para ir concluyendo, vamos a seguir conversando un poquito más sobre Lorca y vamos a ir como concluyendo dentro de esto. Podemos entender que Lorca tiene un gran sentido de la metáfora. La mecánica imaginativa de Lorca es perfecta. A veces es cada una de sus imágenes es una creación mítica dentro de sus textos. Como ustedes, les invitamos nuevamente a leer cualquier texto de Lorca, no se van a llevar una impresión muy grata, o cualquier otro texto que ustedes puedan, ya que por eso estamos acá, el Galpón de los Cuentos Vivientes está en eso, poder ampliar el conocimiento, despertar el bichito de la lectura, y más que nada, ayudarnos a que la lectura nos permita ser contestatarios y preguntarnos si las cosas realmente están bien o algo está fallando. La Lorca encuentra siempre un equilibrio entre el realismo, como ya hemos venido, bueno, ya nos están escuchando dentro de unos pequeños textos, y la fantasía, el dramatismo y el lirismo, la claridad y el apasionamiento, y la exactitud e imaginación. Todos estos elementos que siempre marcan el estilo de Lorca y que uno puede ver a la hora, ver, escuchar, sentir a la hora de poder leer los textos de este gran escritor español, que no solamente cambió la forma de ver la poesía dentro de su natal España, sino dentro de todo el mundo de las letras. Bueno, empezamos a entrar en la recta final de la vida y del programa también, de la vida de García Lorca y del programa, y les decimos que a Federico García Lorca lo toman preso el 16 de agosto de 1936, mientras regresaba de Madrid a la ciudad de Granada a visitar a su familia. En una de las noches que estuvo prisionero, escribió un último verso que muchos dicen fue premonitorio para su muerte. Vuelta de paseo. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sirpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de la cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos, con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposas ahogadas en el tintero, tropezándome con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Escuchamos aquí, dentro del texto de García Lorca, esto que ya veníamos hablando, este realismo y la fantasía que van de la mano, el dramatismo también que le pone a las letras, y lo importante que es esas imágenes que nos que al momento de leer o escuchar se nos viene a la mente, sin necesidad de nosotros estar en ese preciso lugar. Por lo tanto, vemos esa gran imaginación, esa gran exactitud que tiene Federico García Lorca. Y la potencia poética que caracteriza toda la obra poética de García Lorca. García Lorca muere fusilado, se discute si fue el 18 o el 19 de agosto, por horas de diferencia nada más, en camino a Bismarck, ciudad de Granada, en 1936. Con su asesinato se cuenta que pocos días antes de su fusilamiento, su padre pagó 2.000 pesetas, que era la fianza para que lo dejen libre. Sin embargo, le dijeron que lo habían trasladado ya a un centro de retención más amplio, a Madrid. Sin embargo, García Lorca nunca llegó. Luis Cernuda diría que la muerte de García Lorca y las 2.000 pesetas que pagó su padre fueron las 2.000 pesetas más agrias de la literatura española. Un dato importante que nos compartió Sebastián Almendariz es que, y que les invitamos a buscarlo y a leerlo, es que se está investigando quién fue el que mandó a matar y quién mató a García Lorca. Está en una discusión amplia dentro del mundo de las letras y de todo el mundo, que es una muerte, como dice controversial y muy amarga, pues cómo fue construida y cómo se la hizo. Realmente, mientras duró todo el periodo del franquismo en España, no se permitía hablar de Federico García Lorca y mucho menos de su proceso de detención y fusilamiento. Recientemente, en 1974, se abrieron los archivos que el franquismo había dejado olvidada. Desde ahí se han escrito tesis, libros biográficos, nuevos datos que siguen apareciendo, y sin embargo la obra de García Lorca permanece en nuestros tiempos y sigue calando hondo y sigue demostrando de que la literatura es inmortal. Lorca domina la fantasía, metiendo las imágenes sacadas del ambiente en el ámbito simbólico. Las imágenes son perfeccionadas al ser elevadas a un nivel de símbolo, lo que hemos venido conversando, y toda su poesía y todos sus textos están construidos sobre un cosmos muy ratificado, un cosmos de símbolos, una constante combinación de estos y de imágenes de significado mítico. tan fuerte es la influencia de Lorca que se le han dedicado películas, como por ejemplo en 1996 Andy García dio vida a Federico García Lorca en la película Muerte en Granada, y se le han dedicado documentales como Lorca, el mar deja de moverse, que les invitamos a ver, pueden verlos en YouTube o navegando por la web. El significado mítico de todo el texto de García Lorca es una combinación que no es arbitraria ni mucho menos subjetiva, sino que tiene un sentido simbólico de estas imágenes en diferentes ambientes. Y para concluir, primero mando un saludo a Marco Andrés, que nos está escuchando, que nos pidió un saludo, un abrazo muy muy grande, amigo, que espero que estés bien, espero que esté bien tu familia. Ya sabes, acá el Galpón de los Cuentos Vivientes, te extrañamos y espero que podemos tenerlo de vuelta de nuevo, ¿no? Sí. Sería un gusto volver a estar junto con Marco, y así el trío del Galpón de los Cuentos Vivientes está completo. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa, el tiempo siempre es corto, y como saben, antes de despedirnos, escuchemos pues el último tema de hoy. Ha sido un placer acompañarlo, soy Marcelo Cruz, el Chamo Guevara nos despide. Y antes de despedirnos, voy a quedar con esta frase de García Lorca, que parece que tiene mucho, mucho contenido dentro de lo que estamos viviendo actualmente. Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos de vuelta la próxima semana. Somos del Galpón de los Cuentos Vivientes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos despedimos con el tema El Señor Prohibicionista. Algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Pero nunca me prohíba Luki, no cantar. ¡Canta, hermano! Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Más, pero nunca me prohíba. No cantar. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural